oxidada. No todo es tan facilito como pa' de rico. Siempre ha sido la clase dirigente la que ha creado a los clientes. Bienvenidos a todos y a todas a No Nos Queda Otra. Este es el programa de Revista Amartya. Mi nombre es Rocío Alterley y estaré aquí hasta las 13, como todos los días, en este jueves que el clima parece que no se da cuenta que recién estamos en marzo y ya se ha venido de una manera media fresca esta mañana. Aquí en la ciudad de Buenos Aires hay 18 grados 8 y no va a subir mucho la temperatura. Vamos a estar en unos 21, 22 en la tarde de hoy. Pero bueno, hay que empezar a acostumbrarse al otoño, pareciera, aunque quizá más entrado la Semana Santa, más cerca del 24 de marzo, puede llegar a ser un poquito más de calor, puede llegar a ser un clima un poco más acorde a la fecha del año en la que estamos, pero veremos. Por ahora son las 11 y 10 de la mañana, estamos aquí haciendo el programa de Revista Amartya, acompañándote con entrevistas, con información y invitándote a que te comuniques con nosotros al 4524-7816, como todas las mañanas, 4524-7816, es el número de Radio Rebelde AM740 para que seas parte de nuestro programa. Y vamos a seguir la consigna, a ver, al productor nuestro les gustó la consigna de Federico Bernal, así que les vamos a proponer que nos digan qué prefieren. Somos todos oyentes, hay oyentes, oyentas, oyentitos, oyentitas. A mí me parece que sí, yo me pongo del lado de decir oyentes y oyentas, me gusta muchísimo. Pero bueno, ustedes pueden decidir qué es lo que quieren, por ahí no les gusta. Dicen, no, yo escucho la radio, soy mujer y quiero que digas oyentes, así lo hacemos todos, somos oyentes. Como quieras, 4524-7816, también @revistaamartya en Twitter y Amartya Revista en Facebook. Buen día, Santiago Moradián. Muy buen día, ¿cómo le va, Rocío? Bien, ¿usted? Bien, acá corriendo porque, no sé, la formación más larga del mundo del tren pasó y, bueno, me demoró un poco. Ella está tirando el dato de que estamos cerca de una vía. Sí. No, no sé. Bueno, estamos casi todos los argentinos prontos a quedar en Pampa y la vía si se cierra este acuerdo de los fondos buitres. Así que sí, estamos todos cerca de la vía de alguna manera. Sí, están sucediendo cosas muy movilizantes en nuestro país en estos días. En el día de ayer pasaron dos. Qué manera rara que tengo de expresarme en la mañana de hoy. Sucedieron dos hechos represivos bastante duros en dos marchas diferentes, una por el tema de Conectar Igualdad y otra que tiene que ver también con el reclamo de despidos, pero en otra zona de los trabajadores del Estado. Estoy trabada hoy, pido disculpas. Que tiene que ver con el área de agricultura familiar, que ayer comentábamos que es probable que 250 personas se queden sin empleo. Entonces, justamente desde el lado de Conectar Igualdad, que son casi 70 los despedidos, y desde el lado de agricultura familiar hicieron dos manifestaciones diferentes en reclamo de casi lo mismo, que es que no dejen sin trabajo a la gente, y ambas fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad que estaban en el lugar. Lo que tiene que ver con Conectar Igualdad, hubo varias personas heridas, también hubo reclamos de que se sacaron bastante las fuerzas de seguridad, insultaban, golpeaban, incluso uno de los delegados del programa Conectar Igualdad reclamó que le rompieron el celular a palazos, se ve que él estaba como mandando mensaje o llamando y le rompieron el celular a palazos, así muy muy violento el asunto allí en Conectar Igualdad. Ellos estaban, para que se aclare, en el Ministerio de Educación reclamando justamente esto. ¿Qué va a pasar con el programa Conectar Igualdad? Que no se sabe. Sí, bueno, ¿cómo se construye el diálogo? Todos sabemos que una nación de diálogo se construye a los palazos, ¿no? ¿Cómo, de qué otra manera se puede dialogar si no es con bastonazos y ese tipo de cosas? Yo, ¿sabes qué me venía preguntando? Venía escuchándolo a Fede Bernal. Por cierto, invitamos a sumarse a todos los oyentes y oyentas por ahora, hasta que hasta que decidan lo contrario, a que definan, a ver cómo les decimos, y no, nos rendiremos ante la voluntad popular. Pero lo venía escuchando a Fede Bernal cuando entrevistaba a la diputada del Frente para la Victoria, y pensaba en el votante, en ese votante enojado por ahí que apoyó a Mauricio Macri en las últimas elecciones, no por por ahí no dándole el apoyo a Mauricio Macri, sino votando para terminar con el gobierno de Cristina Kirchner y cerrar ese ciclo, ¿no? Y pensaba si realmente ahora, a la luz de estos hechos, a la luz de la cantidad de trabajadores despedidos, el tipo que quería vivir tranquilo, por ejemplo, es el que dice, yo quiero vivir tranquilo, yo quiero ir de mi casa al trabajo y que no me corten la calle, con más de 100.000 trabajadores, ¿de verdad pensamos que va a haber menos corte de calle? Y el que piensa, bueno, los que cortan la calle, que los caguen a palos, ¿de verdad pensamos que si los cagan a palo entonces va a haber menos conflicto y van a dejar de salir a la calle? Y además ese es el país en el que nos gustaría vivir, un país donde de casa al trabajo vamos a sentir olor a goma quemada y olor a gas lacrimógeno todos los días. Me parece que son momentos para reflexionar mucho ahora que estamos viendo todo esto que pasa crudamente, porque dentro de no tanto tiempo vamos a tener que elegir legisladores, y son batallas importantes, ¿viste? Ahí se juega la vida de muchísima gente. En esto de los fondos buitres, por ejemplo, se juega la vida de muchísimos argentinos. Estuvimos 12 años donde es probable que haya habido errores y qué sé yo, y nos tiraban por la cabeza, no sabemos cuántos pobres hay en Argentina. Bueno, ahora pensamos que va a haber menos pobres, si hay ya a 90 días de gobierno no sé cuántos miles de desocupados nuevos. Uh-huh. Pensamos que nos va a ir mucho mejor sacando a la policía. En Quilmes, estos chicos que iban a la escuela y la policía los agarró como si fueran narcotraficantes, contra la pared, con itacas, a los empujones. Hay que aclarar eso, Santi, porque mucha gente no se enteró. Bueno, en primer lugar los invito a que entren a la página web de, valga la redundancia, página 12, un operativo que atrasa 40 años. Allí aclaran bien qué es lo que sucedió. Yo lo leía en la mañana de hoy porque me enteré, pero no tenía bien la data, y justamente página se acercó al lugar. Esto sucedió en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, que justamente es en Quilmes, como comentaba Santiago. Este es un colegio privado y los alumnos de quinto año estaban celebrando su último primer día de clase en esa secundaria. Algo tradicional en ese colegio, se hace todos, claro, los años. Claro, y la denuncia que hace justamente la nota esta es que los golpearon, los insultaron y tenían armas largas, los pusieron contra la pared y les revisaron las mochilas. Sí, pero además lo más tremendo de todo es que haya de estar explicando qué estaban haciendo los pibes. Porque claro, lo que hay que explicar acá es qué estaba haciendo la policía con itacas apuntando a chicos de 17 años que estaban entrando al colegio. Las explicaciones, parece que en estos tiempos se invierte la carga de la prueba permanentemente, y el trabajador tiene que demostrar que no era ñoqui cuando lo rajaron sin causa, y el joven tiene que demostrar que no era delincuente cuando le pusieron una itaca en la espalda y lo empujaron contra la pared, y así de seguido, ¿no? Entonces, me parece que están algunas cositas dadas vuelta y que son momentos para reflexionar mucho, porque frenar que esto siga avanzando ahora es importantísimo. Si dejamos que esto se consolide como tendencia, que la policía, como llamaban los oyentes a principio de semana, diciendo que andan con los patrulleros sin patente, uh-huh, que paren a los pibes sin ningún motivo y los traten como delincuentes, que le peguen a los trabajadores, como hicieron con los bancarios y como viene haciendo últimamente en casi todas las movilizaciones. Bueno, o los paramos ahora o cuando los querramos parar va a ser con cuando se cumpla la profecía de Carrió. Carrió viene prometiendo un muerto por toda la década del kirchnerismo y no lo venía encontrando. Bueno, no esperemos a que se cumpla la profecía de Carrió, porque esta vez los muertos van a ser del lado del pueblo. Uh-huh. También volviendo a este tema que vos estabas desarrollando, Santi, en este caso y en el caso de Conectar Igualdad, las cámaras tuvieron un rol diferente. En el caso de la escuela de Quilmes, una señora filmó desde enfrente y así se pudo difundir la noticia. Y por otro lado, en el caso de Conectar Igualdad, si bien todos nos enteramos por las redes sociales, se empezó a difundir, luego lo tuvieron que levantar algunos medios un poco más que tienen mayor difusión, las cámaras, en el caso de lo que sucedió en Conectar Igualdad, estaban en manos de civiles, de policías civiles, que le sacaban foto a la gente que estaba reclamando. vaya uno a saber por qué, tomémoslo con inocencia, pero en realidad, mientras los cagaban a palazo, perdón por la palabra, los estaban registrando en una fotografía para después ya saber quiénes eran los que estaban en el reclamo del día de ayer. Entonces, ¿A dónde estarán ahora los diputados que hablaban del proyecto X y que construían la idea de que con la tarjeta SUBE nos iban a seguir para saber a dónde nos subíamos, a dónde nos bajábamos y con quién nos estábamos metiendo? ¿A dónde están esos diputados ahora que la policía le está sacando foto a los manifestantes? ¿O será que no es tan grave? Porque esto se ve, no es una elucubración, no es un dato de un agente de la CIDE que nos dice que nos están espiando. Acá vienen y te sacan la foto. Y remarco, porque después no nos olvidemos, hay un sector de la clase media que después, durante la, cuando fue el auge del movimiento piquetero en la Argentina, en unos lugares, se le temblaban las muñecas porque los trabajadores iban a las movilizaciones con el rostro cubierto. Cuando a vos te sacan una foto y hay antecedentes en la Argentina, la policía te saca una foto, no cualquiera, ¿no? Cuando la policía viene a sacar fotos y hay antecedentes en la Argentina de que después vayan a buscar militantes a la casa. Y no estoy hablando de la dictadura militar, hablo de las fuerzas represivas que se autogobiernan desde hace muchísimo tiempo en nuestro país, y que eso ha sido lo que motivó en un origen que los trabajadores tengan que salir a cortar las rutas con los rostros cubiertos, para que no los reconozcan después y los vayan a buscar a la casa. Estas situaciones que se están construyendo ahora, ya las vimos, compañeros. Nosotros ya vimos cómo se construyó la década perdida de los 90. Esa década donde prendíamos la tele y salía humo de los piquetes. Donde salíamos a la calle y había olor a represión reciente. O se la veía. Eso es lo que se está gestando ahora. Estemos alertas. El martes que viene vamos a estar transmitiendo desde el Congreso, justamente porque se va a estar tratando el tema este de los fondos buitres, donde nos quieren hipotecar el futuro. Desde las 7 de la mañana arranca Luis Delía con Leonardo Cofré, después va a estar Federico Bernal y después venimos nosotros. Así que el martes es una cita casi de honor, obligada. Y cierra Javier Vicente, aclaremos lo de 7 a 14. Y cierra Javier Vicente ahí, que por supuesto va a estar también. Así que nos iremos haciendo, en vez del pase de mando, nos iremos pasando el mate de programa en programa, y Néstor Vicente será el encargado de vaciar la yerba. Me mezcló los nombres, Javier Vicente. Javier Vicente. Néstor Picone, Néstor, no, me fui a Néstor Vicente, un dirigente. Bueno, nada que ver. Javier Vicente, nuestro queridísimo compañero radial. Así es, así es. 11 y 21 de la mañana, estamos aquí en No Nos Queda Otra, ¿sí? No te confundiste. AM740, Radio Rebelde. Nuestro programa va hasta las 13. Después viene el señor Javier Vicente, nada más y nada menos, con ADN Nacional y Popular. Así que te recomiendo que te quedes ahí. Y también, ¿por qué no?, que nos llames al 4524-7816. Fuera un felino, este camino donde llevarás. ¿Qué haces, Martín, tanto tiempo? Bien, Gastoncito, ¿todo bien? Bien, te presento a mi novia, Gaby. Un placer, Gaby. Igualmente. ¿En qué andas, loco? Bien, dando clases en la facultad. No gano mucho, pero me gusta. Puedo vivir. ¿Y vos? ¿Ya te recibiste? Se tendría que haber recibido hace como 3 años ya. Pero bueno, es una carrera larga. Le quedan 2 materias y bueno, tenemos un médico en la familia dentro de poquito, ¿no? Nada, 2 materias. ¿Ya estás? Sí. ¿Seguís laburando con Marcos? Sí, pero estoy por dejarlo. Hace un año que dice que va a dejar ese trabajo de mierda, pero como Marco supuestamente es su amigo, no lo hace. No me digas que tuviste problemas con Marco. ¿Problemas? Es una forma de decir. Lo vive cagando, le paga tarde, le escatima los aumentos, le negocia las vacaciones. Che, no lo tenía Marcos así. Nah, tampoco están así. Por favor, Martín, se aprovecha de vos porque sabe que no le vas a meter un juicio, pero estás último en la fila para todo. No seas necio, ¿querés? Bueno, chicos, se termina el año, estamos todos cansados. Quizás unas buenas vacaciones clarifiquen las cosas. ¿Vacaciones? Pregúntale a tu amigo cuándo se las dieron. ¿Cuándo te las dieron, Martín? Marzo. Segunda quincena de marzo, ni siquiera la primera. Porque este tarado piensa en todos los demás y dijo, elijan ustedes, yo me adapto. Y Marco no lo dudó, que el boludo de Martín se vaya con los jubilados, ¿total? ¡Qué garrón! ¿Y no se pueden ir en alguna de las fiestas como para cortar el año? Esa era la idea. Pero Martín no tuvo mejor pensamiento que laburar el 25 y el primero para ahorrar 5 pesos miserables para las vacaciones en la segunda quincena de marzo. Bueno, mi amor, vos sabés que no nos sobra, ¿eh? No nos sobra porque vos te ocupaste de estar vendiéndole los botones para tu amigo Marcos en lugar de usar tu tiempo para terminar tu carrera. Yo sola no puedo, querido. Che, bueno, tengo que seguir, ¿eh? Nos podríamos juntar si quieren a comer asado algún fin de semana. Mira, Martín hace casi 2 años que viene luchando contra las hemorroides, ¿sabes? Nos podemos juntar, pero vamos a tener que contemplar otro menú. Ah, perdón, no sabía. Lo que vos puedas comer, Martín. Una vez que coma asado no pasa nada. Claro, total soy yo la que después te aguanta el llanto de nenito con cólicos, ¿no? Mira, Gastón, ¿te parece hacer un pollito sin condimento, con puré de calabaza, no sé, un pescadito con limón, zanahorita hervida? Como quieran, ¿eh? Yo no tengo problema. Martín, una alegría verte, papá, ¿eh? Igualmente, papá. Te llamo y arreglamos. Sí, dale, mejor, porque Martín, con lo colgado que es, seguro se olvida y al final, te digo, queda todo en la nada. Bueno, nos vemos, chicos. Chao, chao. Chao, un gusto. Chao. Che, qué pesado este flaco, no para de hablar un segundo. No, es muy buen pibe. Mirá, nos conocemos desde chicos. ¿Qué? Dejate de joder, mi amor. Será buen pibe, pero se nota que es un boludo que le gusta figurar. No paró de hablar un segundo. Yo te aviso que ni en pedo voy a la casa a comer. ¿Tenés ganas de que miremos una peli hoy? Dale, estaría bueno. Ay, ¿sabes qué? Mejor no, mi amor. Mirá, estás muerto. Acostate temprano, así mañana estás descansadito para ir a comer a lo de mi vieja. Bueno. Uy, ay, mirá, me llegó un mensajito de tu mamá. ¿Quieres saber cómo te fue en el médico? Bueno, después la llamo. La conchudez es un problema que afecta a mujeres y hombres. No permitas que tu vida se asemeje a la de una marioneta. Escucha, no nos queda otra. ¡Mi amor! ¡Ya te abrí la ducha, gordo! ¡Andá a bañarte que se desperdicia el agua, eh! Hola chicos, buen día, gente de Revista Martia. Un abrazo para todos, compañeros. Es necesario, es totalmente necesario que salgamos a la calle. El pueblo en las calles, el pueblo en las calles. No permitir que esta gente nos endeude para siempre. Y vamos a pasar hambre por 100 años. Vamos a pasar tristeza y dolor en el pueblo. Salgamos al Congreso, por favor. Gracias, Roberto. Un buen día, compañeros. Carlos Gali, de Villa Luz Uriaga. Miren, recién hice una recorrida por el barrio y lo puede comprobar cualquiera. En la farmacia, vacía. Hay una hojalatería, estaba el dueño con los 2 empleados tomando mate. El hombre del taller mecánico estaba barriendo la vereda. El diarero, que es un tipo mayor como yo, estaba jugando con el celular. El verdulero limpiando la lechuga, ¿vieron cuando le sacan las hojitas con el cuchillo? Bueno, todo esto se lo debemos exactamente a 679.048 votos de diferencia que sacó el macrismo. Bueno, habrá habido gente inculta políticamente, habrá habido engañados, pero bueno, gracias a estos 600 y pico de mil tipos, tenemos lo que tenemos. Sí, Rocío, te habla Tomás de Palermo. Mira, acá hay que convocar a todos los argentinos. Nos tenemos que autoconvocar, como dijo Luis de Lía. El martes, todo el mundo que pueda ir al Congreso, y si no, a las plazas de su barrio, en todo el país. Esto es un desastre. Ya nos comieron más del 60% de nuestros salarios. Yo soy jubilado, me van a dar un 15%. Y los precios aumentaron más del 60%. El agro antes vendía a un dólar de 10 pesos menos del 35% de retención de la soja, era 6,50. Hoy es de 16 pesos. Oyentes que se comunicaron al 4524-7816, y sí, este martes de 7 a 14 estaremos allí en el Congreso haciendo radio, y obviamente están todos convocados a acercarse mientras nosotros estamos ahí, o quedarse hasta que termine el debate, la definición del tema fondos buitre que se va a dar este martes, como decía, es este martes, así que agéndelo, véngase, si quiere, se acerca ahí a donde estaremos haciendo radio, nos saluda, habla, y es parte también de Radio Rebelde. Es el momento ideal para los oyentes prometones que están lejos, por ejemplo, de venir a acercarse el martes, que va a ser una jornada de lucha, una jornada de gritar que no queremos que nos vendan a los fondos buitres, pero también puede traer, por ejemplo, un bizcochuelo, puede traer una si se amasa unas galletitas, por ejemplo, caseras, nos puede traer ahí también. ¿A usted también le parece garronear al aire? Sí, totalmente, me parece, pero no sabe cómo me parece. Se lo agradecemos todo el año al oyente que el martes desde las 7 hasta las 14 puede llevar, por ejemplo, el que madruga, el que va al tempranito, porque después se tiene que entrar a trabajar más tarde, puede caer con un bizcochuelo para los compañeros 7.0. Ah, ya, si viene nuestro horario, tiene que traer el almuerzo. Claro, eso ahí quería llegar. A la hora de Bernal va más unas medialunas por ahí. A la hora nuestra, ya una picadita. Y a Javier Vicente le tienen que traer ya por lo menos una, no sé, una grande de musa. Y sí, justo está en el horario de la grande de musa. El oyente que haga eso va a ser, pero el oyente número uno de Radio Rebelde, le ponemos su nombre al estudio, mire. Saludamos entonces al estudio del martes, que va a ser ahí en la calle. Saludamos entonces a Roberto, a Carlos de Villa Luz Uriaga y a Tomás de Palermo, que son los oyentes que se comunicaron recién en el 4524-7816. Tanda, y ya seguimos con más No Nos Queda Otra. AM740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. La memoria bien puesta. De lunes a viernes, a las 7 de la mañana, por Radio Rebelde, AM740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lelía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90, la única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. 7.0. La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para que nuestros oídos vuelvan a escuchar esta maravillosa música. Un análisis semanal de la realidad con la mirada y la agenda de los trabajadores. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Todos los viernes de 15 a 17 horas, por nuestra radio, La Rebelde. La Rebelde. Liberación, liberación, liberación, liberación, liberación. Rompiendo Moldes, un programa federal con la conducción del Padre Molina. Los sábados de 9 a 12 por Rebelde AM 740. Aunque dicen que los domingos no deberíamos hacerlo, Conjura Rebelde se juega desde las 9 de la mañana hasta las 12. Un puente semanal con información y noticias para la polémica. Anotate que es época de conjuras. Conduce Néstor Picone. Conjura Rebelde los domingos de 9 a 12. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. No nos queda otra. Por Radio Rebelde. AM 740. Queda otra. AM 740. Hace breves minutos les comentábamos sobre la situación en agricultura familiar y para hablar de esto estamos en línea con el delegado ATE, Luciano González. Buen día, Luciano. Rocío Alterley te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias por atendernos, Luciano. Queríamos saber qué es lo que sucedió ayer en la manifestación y cuál es el reclamo concreto que estaban haciendo. Bueno, el reclamo concreto son por la reincorporación de 16 compañeros de la delegación Jujuy, de la Secretaría de Agricultura Familiar. Sí. Y por la renovación de los casi 1.500 contratos de todos los trabajadores que nos desempeñamos en este organismo. Todos compañeros que estamos en condiciones muy precarias de contratación y que nos han notificado que al 31 de marzo iban a vencer nuestros contratos. Bueno, queremos que las autoridades nos reciban para justamente garantizar la continuidad de todos los contratos, no seguir en esta situación con una soga en el cuello, decimos nosotros, que no sabemos qué va a pasar de acá a 20 días, ¿no? Uh-huh. Esos son los dos reclamos centrales. Hay un tercero que tiene que ver con el pago de salarios adeudados a unos 200 compañeros que son frutistas, es decir, compañeros que están aún más precarizados que nosotros. Sí. Y bueno, y frente a este reclamo, que ya venimos haciéndolo desde hace un mes, que fue la fecha en que arrancaron los despidos, bueno, nos encontramos el día de ayer acá en la puerta del Ministerio con un operativo impresionante de la infantería y bueno, concretamente fuimos protagonistas de la aplicación del famoso protocolo elaborado por la ministra Bullrich, donde bueno, nos despejaron de la avenida Paseo Colón, bueno, con forcejeos, gases, etcétera, ¿no? Uh-huh. Luciano, me gustaría que le comente a los oyentes de qué se trata agricultura familiar, cuál es el trabajo que ustedes hacen o que hacían. Sí, que lo hacemos y lo queremos seguir haciendo y lo sí. Venimos haciendo, en mi caso 15 años, pero hay compañeros que tienen hasta 20 años trabajando en esta área. Concretamente es un equipo de 1.500, como te decía, trabajadores, sí. Que nos encontramos. Hay una parte que está aquí en la sede central del Ministerio y la mayoría se encuentra en delegaciones en las provincias e incluso en áreas rurales, en pueblos rurales, haciendo lo que nosotros llamamos la extensión, digamos, ¿no? Es el trabajo con pequeños productores, con agricultores familiares, comunidades de pueblos originarios, brindando lo que es asistencia técnica, fomentando la organización, el asociativismo, obviamente con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de lo que es el sector más empobrecido del campo argentino. Concretamente esa es nuestra función, es trabajar para ese sector. Por eso decimos que no solo acá estamos peleando por una cuestión reivindicativa como trabajadores, sino también queremos seguir, creo que los compañeros campesinos, sin campesinas y pequeños productores, sí, merecen que siga existiendo esta asistencia por parte del Estado, que además es la única posibilidad que tienen. Digo, acá no estamos hablando de un nivel de productores que pueden contratar un veterinario, a un ingeniero agrónomo, a algún especialista, porque no tienen los recursos económicos para poder hacerlo. Ese trabajo lo venimos a cumplir nosotros y lo queremos seguir cumpliendo. Buen día, Luciano. Santiago Mauradian te saluda de Revista Martia. Le recordamos a la audiencia que estamos hablando con Luciano González, delegado de ATE. Quería preguntarte, ¿cuántos son estos campesinos? ¿A cuánta gente presta asistencia a este programa? ¿O qué impacto tiene este programa en la sociedad en términos cuantitativos, por un lado? Y por otro lado, preguntarte también cuál es la perspectiva de ATE, si es hay vías de entablar una mesa de negociación, una mesa de diálogo, está completamente cerrada la posibilidad de dialogar. ATE viene mostrando una conducta a lo largo y a lo ancho de todo el país, le decimos también a los oyentes, de defensa muy, muy férrea de los trabajadores en todos los conflictos. Entonces, ¿cuál es la perspectiva en este conflicto puntualmente? Bueno, en relación a la primera pregunta, nosotros hay un universo, se estima, porque no hay datos muy muy finitos, diríamos, uh-huh, pero se estima que son arriba de 200.000 familias de agricultores familiares, se definen, ¿no? Ese es nuestro universo de trabajo. 200.000 familias, estamos hablando casi de 1.000.000 de personas, ¿no? Por el impacto que eso tiene, además, en vecinos, en los que tienen, en el comercio alrededor. Concretamente, y además son quienes fueran el campo. Claro. En su inmensa mayoría viven en zonas rurales, hay un sector que vive en zonas periurbanas, pero su inmensa mayoría son familias que habitan el área rural y en los sectores más inhóspitos en relación a las condiciones de acceso al agua, ¿no? A la tierra. Son los que la tienen más difícil, digamos. Exactamente. Bueno, dentro de ese universo, la Secretaría viene trabajando con serias, ya venía desde el gobierno anterior con serias dificultades por un desfinanciamiento de esta área, ¿no? Digo, fue contradictorio porque por un lado el gobierno anterior jerarquizó el área, definiéndola como Secretaría de Agricultura Familiar, pero no le incorporó los recursos necesarios para poder funcionar como tal. Entonces, nuestra intervención se ha visto disminuida por esa carencia de recursos concretamente para poder asistir. Pero hay una asistencia muy importante y somos uno de los casi únicos organismos del Estado Nacional, junto con algún programa del INTA, que trabaja con las familias campesinas. Exactamente. Claro. Eso por un lado. En relación a tu segunda... Al conflicto, claro. ¿A dónde va conflicto, el conflicto? Bueno, evidentemente acá hay una posición... Esto no tiene que ver con 16 despidos solamente, claramente. Si no, no entenderíamos por qué el ministro está en una posición tan dura de no recibirnos. Le quiero comentar a la audiencia, a todos ustedes, que ya nos hemos reunido con todos los funcionarios que están por debajo del ministro y nos han primero arrancaron diciendo que no iba a haber despido. Bueno, no hemos encontrado ninguna respuesta, nos han mentido en la cara. Entonces, nosotros queremos definiciones por parte de la máxima autoridad del ministerio, que es el ministro Bullaire. Y estamos en esta lucha de lograr una audiencia para poder resolver estos 16 despidos y la continuidad laboral de los 1.500 compañeros. Pero te decía, digo, esto escapa a nuestro reclamo sectorial porque uno no entiende la posición tan rígida por parte del gobierno, que es nuestro jefe, diríamos, nuestro patrón, si no lo enmarca en este cuadro que se está dando a nivel de todo el país, en las provincias y en los municipios, y no solo del PRO, sino también del kirchnerismo, del PJ, del masismo, que también se está aplicando una política de reducción de las plantillas de los trabajadores, ¿no? De despido, bueno, sí, esta sí. Es una situación que creemos que nos afecta a todos como trabajadores. Sin duda, y por eso expresamos toda nuestra solidaridad con ustedes. ¿Triaca se comunicó con ustedes, el Ministro de Trabajo, en algún momento? ¿O cuál es la actitud del Ministerio de Trabajo ante esto? No, le hemos presentado nota, incluso porque este conflicto tiene una gravedad adicional que tiene que ver que dentro del grupo de compañeros despedidos tenemos 3 delegados gremiales de ATE, con fueros, etcétera. ¿Han echado delegados? Esto es increíble. Estamos retrocediendo a las peores épocas de violencia sobre los derechos de los trabajadores. Es increíble. Nosotros entendemos que apunta justamente a tratar de callar la organización de los trabajadores. Además, todos estos compañeros, más allá de los compañeros delegados, todos participantes activos del gremio, de la vida gremial, de las asambleas, con un compromiso muy fuerte, y estos despidos apuntan a eso, a tratar de quebrarnos como organización gremial, ¿no? Te hago una última pregunta antes de despedirte. Quería saber, me picó el bichito, que hubo durante todas estas décadas mucha gente muy preocupada por todo lo que pasaba en el campo, y siempre muy predispuesta a los reclamos de justicia. Me imagino que habrán recibido solidaridad de alguno de los actores de la mesa de enlace. Por supuesto, nos inundaron. No, evidentemente no, porque además nosotros también, nosotros en esto somos claros, siempre nos hemos mantenido en una posición de autonomía política en relación a estas disputas que interempresariales, diríamos, ¿no? Nosotros queremos recursos para la pequeña agricultura familiar, queremos recursos para los campesinos, queremos tierra para esos compañeros, queremos que haya herramientas de políticas públicas que puedan solucionarle esos problemas, pero en la década pasada tuvimos un avance extraordinario de la soja, como nunca antes en la historia de nuestro país. Y ahora con el nuevo gobierno, no solo que eso se ratifique y se profundiza, sino también que en 2 meses, si no me equivoco, aplica un conjunto de medidas que favorece al sector más concentrado del campo, ¿no? Entonces, claramente uno ve cómo hay medidas en favor de unos pocos que se siguen enriqueciendo, y la gran mayoría, como son en este caso los pequeños productores, siguen estando marginados de la asistencia por parte del Estado. Para los patrones todo, para los chacareros, para los campesinos nada. Sería la crónica de la situación. Triste, sería bueno que Bussi, Biolcati, Echeverri, toda esa gente que siempre está tan preocupada por lo que pasa en el campo, se fije un poquito ahí, difícil, pero que salten también por los de abajo, pues si no parece... Sería muy siempre importante porque siempre llama a movilizar a la sociedad cuando les toca el bolsillo a los de arriba. Claro, sería muy importante incluso, porque algunas de las personas que vos nombraste, los dirigentes, en su momento estuvieron con vínculos con la agricultura familiar. Los compañeros de la Federación Agraria, una reflexión ahí, sería muy importante que se pongan al lado de ATE, que está encabezando esta lucha, y que se pongan a disposición. Me parece que esos deberían ser aliados más naturales que la sociedad rural. Un apoyo de las organizaciones de base con las cuales nuestros compañeros trabajan cotidianamente. Esto se ha manifestado, han participado en... Nosotros hoy estamos aquí en Buenos Aires, en la CAMPE, frente al Ministerio, pero nosotros antes de estar acá, hace un mes que venimos desarrollando un conjunto de medidas como tomas de oficinas, radio abierta, bueno, actividades en las distintas provincias y en las distintas regiones hemos hecho también del país, actividades, muestras de la agricultura familiar, y en todos estos eventos hemos contado en la mayoría de los casos con el apoyo, la solidaridad de estas organizaciones de base, ¿no? Que, bueno, por supuesto, son conscientes que estamos luchando por los intereses tanto de los trabajadores de la agricultura familiar como por el propio sector, ¿no? Luciano, teniendo en cuenta también que estabas hablando de la CAMPE y que en la mañana de hoy tuvieron una conferencia de prensa, ¿tienen prevista alguna otra medida de fuerza, por último, como para convocar a los oyentes a que se acerquen a apoyarlos? Mira, por el momento nosotros ahora estamos esperando una respuesta por parte del ministro Estamos acá afuera, tenemos previsto en un par de horas tener una asamblea donde vamos a definir con todos los compañeros y a partir del análisis de la situación cuál va a ser el rumbo, cuál va a ser nuestro próximo paso. En principio, nosotros entendemos que si hay una resolución, esto no nos lleva a que vayamos a nuestra provincia a quedarnos sentados, sino a redoblar los esfuerzos y plantear la necesidad de una acción más conjunta del gremio, de ATE y de otros gremios, por supuesto, porque sabemos que esto no es que se da en agricultura familiar o en el Ministerio de Agroindustria solamente, todos los días acciones de protesta en defensa de los puestos de trabajo en todos los ministerios del Estado Nacional. Así que sabemos que cuando una política es tan general, tan clara para atacando a los trabajadores, la respuesta de los trabajadores tiene que ser una respuesta de unidad y global, ¿no?, a esta política. Claro, sin duda. Luciano, esperamos que tengas un buen día y que puedan conseguir algún tipo de respuesta, por lo menos en el día de hoy. Gracias, hasta luego. Esperemos que sí, muchas gracias. Chau, chau. Hablábamos con el delegado de ATE, Luciano González, sobre los trabajadores de agricultura familiar. No nos queda otra. Espacio publicitario. Remera, zapatillas, pantalón de gimnasia y guardapolvo. ¿Tienen tarjetas de Banco Credicop? Porque se ahorran un 25%. ¡Ah! ¡Sí! Ahora las mamás y los papás pueden respirar tranquilos, porque con las tarjetas Credicop tienen un 25% de ahorro, sin tope de reintegro y cuotas sin interés todos los viernes en locales de indumentaria y calzado, del 18 de febrero al 18 de marzo. Consulta otras promociones y los comercios adheridos en todo el país ingresando en www.bancocredicop.coop. En esta vuelta al cole, con los beneficios Credicop, te damos una mano. Promoción correspondiente a la cartera de consumo. Ejemplo, en un consumo de 1.200 pesos financiado en tres cuotas se reintegrará la suma de 300 pesos y se visualizará un consumo de 400 pesos en el primer resumen. En el segundo y tercer resumen se visualizará un consumo de 400 pesos. Coto financiero total nominal anual de 1,76%. Tasa efectiva 0%. Vigencia, fase, condiciones, tarjetas, participantes y comercios adheridos en www.bancocredico.coop. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosbora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. Hacer es la mejor manera de decir. Mi general, mi novio, perdón, mi primo quiere suscribirse a la revista Marti y no sabe cómo hacer. Muy sencillo, Lopecito. Dígale que nos escriba a suscripciones@martia.com.ar y nos pondremos en contacto a la brevedad. Porque para un peronista no hay nada mejor que una revista peronista. ¿Suscripciones@martia.com.ar? Sí, Lopecito. Yo después les alcanzo el ejemplar con la pocholeta. Revista Amartya. Seguinos por amartya.com.ar. Hola, ¿qué tal, Radio Rebelde? Se lo debería saber. Voy a pensar en voz alta. Cuando la lingüística al final te termina venciendo, lo bueno sería que cuando uno se refiere a todos en general, decir oyente, no sé. Y cuando uno se refiere a una chica, a una mujer, decir oyenta, sí queda bien. Pero esto no lo sé, quizás me equivoqué. Un beso grande a Rocío. Sí, buenos días, compañero de Amartya. Debe ser un chiste, ¿no? A una minesa, o hacerle una multa de 100.000 pesos. Debe ser un chiste. Este juez nos debe estar cargando a todos. Y a mí me gusta que nos digan la ahuyentada. Me encanta. Y más que salió de esta querida radio rebelde, de uno de los compañeros de Amartya, de llamarnos ahuyentada. A mí me encanta. Es lo mismo que el nombre del periodista, que se lo quieren cambiar, Zapa. Es un nombre tan lindo, no sé si es apellido o sobrenombre. ¿Para qué te lo querés cambiar? Un besito, Ángela. Hola, buen día. Mi nombre es Claudia de Ituzaingó. Bueno, llamar oyentas significa más que una letra. Cristina dijo, yo soy presidenta. Y era casi una complicidad. Los que la llamaban presidente no eran de nuestro palo. Voto por ser oyenta. Un beso, saludos para todos. Buenos días, Jorge de Pompeya. Referente al día martes y no sé, Cristina, cuándo va a estar en Comodoro Pife, también hay que hacer el gran acompañamiento, no la podemos dejar sola, alguien lo dijo ya. En Congreso, yo lo único que quisiera, que no haya ninguna bandera, ningún, nada, solamente a cara descubierta tenemos que tener, todos, todas, oyentas y oyentes, audiencia. Sí, no. Yo estoy en mi casa, no estoy en un auditorio. No me importa, compañero. Bueno, esto era de prever que ellos iban a reprimir la protesta pública. Ahora nadie sale a decir que hay una dictadura. Decían que Cristina era una dictadora. Esto yo no lo puedo creer y no se debe permitir. Así que igual de todas maneras vamos a estar mañana, martes quiero decir, dando vuelta alrededor del Congreso. Vamos a estar cuando la citen a Cristina, vamos a estar el 24, vamos a estar en la calle, que es nuestro lugar. El lugar del militante es la calle, no es otro. Y por lo tanto, esto con los pibes que se termina, hay que proteger a los pibes, vayamos nosotros, los adultos, no dejemos que los amedranten para que se pierdan los centros estudiantiles y para que la política pase a ser algo oscuro como fue en los años 90. ¿Qué tal, compañeros? Carmen de San Justo. Bueno, yo quiero recordar que el juez Campagnoli, ¿se acuerdan? Este juez maldito, le sacaba fotos a las personas vulnerables para después, a los más pobres, para después inventarles causas. Digo, ¿estas no querrán hacer lo mismo? ¿Que tenemos que volver a ir con las caras tapadas a las manifestaciones? Y en la Universidad de Morón, que para mí es la cueva de los buitres, no solamente hay profesores de derecha, también hay profesores de izquierda, pero que le hacen el juego a la derecha, como por ejemplo en la carrera de psicología, una profesora les hacía creer a los alumnos bien grandulones que con la tarjeta SUBE el Estado los iba a perseguir. Ahora me gustaría saber qué diría esta profesora. 11:56 de la mañana, oyentes que se comunicaron al 4524-7816. Saludamos a Ángela, a Claudia de Ituzaingó, a Jorge de Pompeya y a Carmen de San Justo. Con respecto a lo que decía Carmen, no sé si lo dijimos, pero supongo que sí. El fiscal Campagnoli va a estar a cargo de la búsqueda de prófugos en todo el país. Recordemos quién es Campagnoli. Recordemos quién es Campagnoli. Campagnoli ha recibido una cantidad de denuncias enormes por desarrollar mal su papel de fiscal en gran cantidad de casos. Bueno, ahora parece que se olvidó. Hacía esto que decía la oyenta, porque por ahora me parece va ganando oyenta. Sí. Pero esto que decía nuestra oyenta, de que le hacía sacar fotos a todos los que él consideraba que en algún momento le podía ser un sospechoso para un caso que todavía no era. Entonces tenía como un álbum de fotos de los travestis del barrio, de los jóvenes, de los negros, de los villeros, de los lincheras. Es un estigmatizador serial que coleccionaba sus estigmatizaciones en un álbum al que después apelaba cuando tenía una investigación, a ver quién puede claro, ser. Claro, sí, sí, sí. Como sí. Si fuera un catálogo de sospechosos por portación de cara. Importante lo que decía Claudia con respecto a presidenta y presidente. No nos olvidemos la manera de nombrar cómo la utilizaban de diferentes formas, diferentes medios de comunicación. Muchos decían presidente, yo recuerdo a Nelson Castro diciendo señora presidenta, pero diciéndolo de una manera como despectiva, y muchos como Elisa Carrió le decían presidente, la presidente de la nación. Esto fue algo que, si bien no entró mucho en debate, en un principio cuando ella empezó a decir presidenta, Cristina, empezó a decir yo soy la presidenta con A, el debate era que ella era una ignorante, cómo iba a proponer algo así si toda la vida todos fueron presidentes sin importar el género, una ignoranta. Luego pasó esa idea media básica de la utilización del lenguaje, pero sí estaba bueno lo que resaltaba Claudia con respecto a esto, ¿no? A esto de dependiendo quién lo diga y cómo lo diga. Usted sabe, Rocío, yo no tengo tanto conflicto con las palabras, con el género de las palabras. De hecho, mi posición, que aprovecho para hacerla pública, es que hágala. hay que tratar de hablar como se entienda mejor. Hay que usar las palabras que en cada momento nos ayuden a que nuestro interlocutor reciba exactamente lo que queremos transmitir. Y esas palabras van cambiando, depende de cuál sea ese interlocutor. Entonces habrá momentos para decir oyentes, para decir oyentas. Y por lo general confío en la intuición con la que uno habla naturalmente y las palabras que uno va eligiendo en velocidad. Pero lo que sí me conflictó un poco más son los artículos. Los artículos. Claro, los y las y los, les. Eso me complica mucho. Yo ahí sí me encantaría poder hacer una convención y decir, bueno, cuando quien dice los y en eso involucra a todos, genuinamente en eso está involucrando a todos, dejémosela pasar. Y me parece bueno también que se apele al lenguaje en determinados momentos para resaltar el gesto inclusivo sobre todos los géneros. Pero me parece que hay que dejarla pasar. Que a veces hay algunas compañeras o algunos compañeros que con eso llegan a... Por ejemplo, hay algunos que escriben con X en vez de... LXS, para decir las, por ejemplo, la gran Lubertino. Y se hace muy difícil leer y se dificulta el hecho comunicativo. Entonces, nada, que seamos más tolerantes con eso. Luego vamos a hablar de las banderas rojas, banderas negras, de lienzo blanco en tu corazón. Como decía, claro, el oyente, por ahí eso, lo vamos a hablar porque tenemos que cumplir con el informativo, pero quédate ahí porque ya vamos a hablar de eso y vamos a hablar de otras cosas porque hasta las 13 hacemos No Nos Queda Otra. Noticias. Noticias. Economía. Los tamberos celebraron la compra del excedente de leche por parte del gobierno. Esto hará mejorar el precio que reciben los productores porque, según dijo el vicepresidente de la Unión General de Tamberos de la República Argentina, Guillermo Draletti, la brecha entre lo que paga el consumidor y lo que cobra el que produce es la más grande del planeta. Draletti precisó que el productor participa de un 20% del precio de la leche, cuando en el resto del mundo se llega a 40% o un poco más. Política. Mario Das Neves dijo que el 15% de coparticipación no se puede devolver de una sola vez. El gobernador de Chubut consideró que hacerlo impactaría en la ANSES y debilitaría a los jubilados. Además, Das Neves expresó que habría que discutir la forma en que se reparte la torta, porque Nación se queda con el 75% de los recursos y las provincias reciben el 25% que queda. Ecuación que, aseguró, debería cambiar porque ese es el origen de muchos problemas económicos que tienen las provincias. Tras varios días de suspenso, cayó el puente de hielo del glaciar Perito Moreno. El fenómeno natural concentró la atención de todo el país y de turistas de todo el mundo por su espectacularidad, ya que afecta a la tercera masa de hielo más grande del planeta, luego de los dos polos. La mole de hielo que volvió a formar un puente entre las dos partes, en que divide al lago argentino de la provincia de Santa Cruz, se derrumbó a las 10:55 y arrojó al agua toneladas de hielo que se elevan casi 60 metros sobre las aguas, tras vencer el túnel que tiene una luz de 30 metros. Tránsito. Atención, señor conductor, provincia de Entre Ríos, ruta nacional 12, tramo Paraná-Cerrito, circular con precaución ya que se realizan tareas de mantenimiento general y demarcación horizontal en la calzada. Disminuya la velocidad. Por otro lado, provincia de Santa Fe, ruta nacional 34, tramo ruta nacional 19, límite Santiago del Estero, circular con precaución por obras de autovía, con reducciones de carril puntuales, trabajos en la calzada, reduzca la velocidad. Y recuerde, señor usuario, tener la BTV al día y la documentación obligatoria para circular. Informó Denis Drusijanik desde Vialidad Nacional. Telam. Estás escuchando AM740. Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. Resumen de Medio Oriente. Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente. Conducido por Carlos Aznares, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. ADN Nacional y Popular. De lunes a viernes de 13 a 14. Con la conducción de Javier Vicente, los comentarios de Gabriel Agote y la producción de Gastón Garriga. El relato por la reconquista de los derechos. ADN Nacional y Popular. Por Rebelde AM740. La Cocina Política, un programa que se hace a fuego lento. Pica, amasa y conduce Carlos Caramelo. Los domingos a las 12 del mediodía aquí, en Radio Rebelde. Una hora con análisis y entrevistas. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. No nos queda otra. Hacer es la mejor manera de decir. Y 5 de la mañana, saludamos a la Secretaria Nacional de Derechos Humanos de Colina, Victoria Montenegro. Buen día, Victoria. Rocío Alterle te saluda. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias por atendernos, Victoria. Sabemos que tuviste varios encuentros con Milagro Sala, queríamos saber cómo está, qué puedes decirnos al respecto y qué, si es que han llevado alguna junta de firmas allí al penal. Sí, bueno, vos sabés que el 8, de hecho, nos movilizamos, todo el Frente de Mujeres, diferentes organizaciones políticas, sociales, sindicales, a la Plaza de Mayo, con una consigna muy clara, ¿no? Que no podía haber un feliz día para las mujeres con Milagros a la presa. Uh-huh. Y bueno, y ayer pudimos visitar a la compañera en el penal. La verdad que muy, ella por supuesto con una entereza y con una fuerza y unas ganas inmensas de ponerse a trabajar, en principio de recuperar su libertad, sí. y después de ponerse a trabajar con sus compañeras, desde que llegamos, cómo te puedo transmitir, digamos, todo lo que está sufriendo la organización Tupac Amaru, cada una de las compañeras y compañeros nos comentaban cómo el gobierno de Morales está trabajando permanentemente para, bueno, te pongo un ejemplo, ¿no? Para incentivar tomas en el barrio, para generar situaciones de violencia, y bueno, las compañeras obviamente, más allá de que Milagros está privada legítimamente de su libertad, tienen muy en claro que ellos no van a confrontar con compañeros, que lo que quieren es que la compañera recupere la libertad y bueno, y trabajar y que se respete toda la organización que la Tupac Amaru fue construyendo en estos años, ¿no? ¿Qué tal, Vicky? Buenos días, te saluda Santiago Mouradian de Revista Martia. Hola. ¿Qué tal? Quería preguntarte cómo la encontraste a ella anímicamente, porque me imagino ya van para los 2 meses de esta situación, algo que creo que todos los argentinos pensamos que no iba a dar para tanto y sin tener ninguna prueba ni nada, y cómo se encuentra también la situación legal, ¿no? de Milagro. Mira, legalmente Milagro nunca tendría que haber estado privada de la libertad. Claro. No, si vamos a la legalidad, lo que sucede en Jujuy es muy grave. Ayer, bueno, se explicaba la situación en la cual se amplía la Corte Suprema de la provincia, y de hecho dos diputados que votaron la noche en el Congreso de la provincia, en la Cámara de la provincia, votaron la ampliación de la Corte Suprema. Esos mismos dos diputados al otro día asumen como jueces. Uno de ellos además que tiene una batalla personal con Milagros hace muchísimos años, digamos. Lo que sucede en Jujuy es muy grave, pero es gravísimo, hay que estar ahí para poder dimensionar lo que está sucediendo en la provincia. Milagros está enterísima. Milagros es una luchadora y la verdad que quienes alguna vez tuvimos que visitar a personas privadas de la libertad, bueno, sabemos que es sumamente triste, ¿no? Y sumamente, en este caso con Milagros, además sumamente injusto. Pero bueno, ella desde el primer momento nos recibió a todas las compañeras, digamos, atenta. Y mira, logró, digamos, lo que genera Milagros, ¿no? Logró que a partir de que ella está en el penal, el resto de las compañeras puedan comer bien, porque prácticamente se comía muy mal y desde que ella está, bueno, eso se normalizó, logró organizar las compañeras y pudieron exigir que haya mesas y sillas para poder recibir a sus visitas. Y es que si la dejan mucho tiempo más, la Mili les va a organizar ahí la Comisión Nacional de Presas y van a tener un problema más grave. Es que eso, digamos, por eso en la soberbia de esta gente no tienen en cuenta estas situaciones. En principio la gravedad institucional y el lugar que tiene ya no la provincia de Jujuy, sino la Argentina en el mundo, ¿no? Milagros el día lunes tiene que estar junto con sus compañeros representando a la Argentina en el Parla Sur y está privada de la libertad. Claro. El Amnistía Internacional pidió a la Argentina por lo que se entiende una presa política. Se está pidiendo que las Naciones Unidas intervengan, digamos, el Parlamento Europeo se pronunció en contra de que Milagros esté presa. El Papa les está pidiendo que por favor respeten las garantías de una persona que está presa por su condición de militante, primero de mujer, de militante política y de, en este caso, de ser parte de los pueblos originarios que lucharon, una mujer que ha logrado organizar a todo su pueblo y que logró lo que vimos ayer, digamos, cuando la gente habla quizás sin conocer la obra de la Tupac Amaru. Estamos hablando de jardín, ayer vimos los chicos en el jardincito, que Milagros estaba, que nos pedía los detalles de los chicos, de la ropita, porque está en todo, digamos, está en la comida de los nenes, está en la compañera que abre la puerta, está en la cooperativa, está en lo macro y está en lo micro. Ayer vimos los chicos en el jardín, la primaria, la secundaria, las piletas que pudieron utilizar muy poco tiempo al verano porque Morales, a este nivel de crueldad y desprecio, ¿no? Sí. No les habilitaba el agua para que los chicos pudieran tener esas piletas hermosas, los hogares, las casas que se construyeron, que están ahí donde vive la gente. Tienen, de hecho, un espacio de rehabilitación para las personas con discapacidad. Digamos, estamos hablando de una parte, de un sector de la sociedad, del pueblo jujeño, que si no hubiera sido por esa obra, jamás hubiera podido acceder a esos derechos. Y menos si tenían que esperar por Gerardo Morales. Pero es que, digamos, ahí, por eso está esto que decimos, ¿no? Esta torpeza, ¿no? Esta brutalidad que tienen, que es la misma de siempre, ¿no? Nuestra historia nos lo marcó claramente, antes con bomba, fusilamiento, bota, tanque, y ahora, bueno, con una revolución de la alegría, que en realidad lo que vemos, digamos, la alegría al pueblo todavía no le llegó. Hace 3 meses que el macrismo gobierna, nosotros en la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia, muchísimas provincias y en el Estado Nacional, y todavía al pueblo no le llegó ninguna alegría. Lo que nos llega es represión, lo que nos llega es ver una movilización inmensa de personal de las fuerzas, digamos, en cada una de las marchas, cosas que ya habíamos superado y que de hecho la sociedad no necesita, pero tienen este comportamiento porque es natural, digamos, porque no tienen capacidad de entender y de respetar estos avances que logramos, que logró nuestra democracia, ¿no? Y en este caso esta organización que logró la compañera Milagro. Ayer te digo que, no podía quedarse un segundo quieta porque entraban a visitarla y todas, y no hay nadie en todas las mesas de otras mujeres privadas de libertad que no se acercaran porque Milagros ayudó al primo, al tío, llevó en el Garrahan. Es una compañera muy querida, digamos, eso es lo que quizás Morales no le va a perdonar nunca, porque eso no se impone. El cariño del pueblo se gana desde el lugar que lo supo ganar Milagros. Sí, claro. Y de hecho, mirá digo, el odio que lo mueve. El día de su cumpleaños fueron los compañeros a la ruta y les dieron una serenata. Entonces, del lado del parque donde Milagros, donde las mujeres están, puso toda una media sombra para que no puedan ver a la gente que estaba en la ruta. Y los compañeros, todo el horario de visita, se pusieron, digamos, del lado de enfrente de la ruta, en una especie de lomadita, y desde ahí dejan flamear las banderas para que Milagros los vea, y le cantan. digamos, eso es así y es natural. Al contrario, yo creo que es, me parece lo que decías vos, ¿no? De una ignorancia tan grande, de una falta, de una carencia política, porque está, es como querer tapar el sol con la mano, digamos. Milagro está y es una dirigente social y es una persona querida y respetada, y eso hay que, digamos, respetarlo de mínima. Pero sí, bueno, lo que vimos ayer fue esto, digamos, una provincia que es una provincia, digamos, hoy totalmente feudal, digamos, uno está entrando en no tiene una discusión, no existe la lógica. Milagros tiene que estar en libertad porque es una presa política. Y después, las diferentes causas que la mayoría ayer nos explicaban, digamos, un expediente enorme, son causas que se van cayendo de a una porque no tienen ningún tipo de fundamento, digamos, es desde la primer causa por la que Milagros pierde, le roban su libertad, que tiene que ver con una denuncia que es totalmente falsa. De ahí en adelante todo lo demás. Claro. Así sí, que claro. La vimos muy entera, ella con muchísima fuerza, de hecho con muchas ganas de ir a buscar a la Cristina, lo que sí reclamaba con estas ganas. ¿Cuándo? Vamos, dice. Nos vamos, de hecho le salimos y le pegamos y aparece a tomar un mate por allá, por el Calafate, y la traemos. Y ya quiere estar con la jefa en caso de que tenga que declarar el 13, ahí, digamos, quiere estar ahí, quiere estar en su barrio, quiere estar trabajando, que es lo que sabe hacer, digamos. Y más allá de esto, como decías vos, digamos, ahí tenerla Milagros aquí es organizar algo que sinceramente para nosotros es fantástico que la gente se organice, es fundamental además, pero esta gente no tiene idea de lo que está haciendo con Milagros ahí adentro. Sí, sin duda, es como comentábamos acá, si la siguen teniendo ahí, la verdad que lo que les va a provocar, los va a hacer enojar aún más, porque no quieren eso, no quieren movilización, no quieren empoderamiento, no quieren a la gente haciéndose cargo de este reclamo, de que no se puede criminalizar la protesta, sobre todo. Pero Vicky, más allá de eso, y les recordamos a los oyentes que estamos hablando con la Secretaria Nacional de Derechos Humanos de Colina Victoria Montenegro, quería traerte hacia otro tema, porque cada día hay más noticias con respecto a los implicados en delitos de lesa humanidad, que se les están dando ciertos privilegios, como también a ciertos otros que están teniendo cargos en el Ministerio de Defensa, por ejemplo, y queríamos saber de qué manera ustedes están afrontando esto, también teniendo en cuenta lo que está pasando con el Archivo Nacional de la Memoria. Sí, bueno, es la política de Mauricio Macri, digamos, la realidad es que nunca lo negó, él dijo claramente que para él la política de derechos humanos era un curro. Uh-huh. Tiene funcionarios desde su ministro de Cultura que entiende que lo más salvaje que hizo la dictadura fue dejar vivo a un nieto recuperado, ¿no? Eso significa que el ministro de Ayuto entiende que lo más terrible que ha hecho la dictadura militar es no habernos matado a los bebés, digamos. Y aparte siempre digo, es admirable qué capacidad que tienen de poner tanto odio en 140 caracteres. Sí. Sinceramente, porque uno, digamos, el veneno viene concentrado, ¿viste? ¿Cómo hace esta gente? Sinceramente, porque uno ni por un instante jamás celebraría la muerte de nadie. Nosotros nunca lo hicimos, ni siquiera con los responsables de los asesinatos, de las terribles situaciones que pasaron nuestros viejos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ellos son eso, ¿no? Lo pérfido, cuestionando si eran 30.000 o si eran menos, o si es eso. Yo creo que ellos, en realidad, obviamente que repudiamos que a los genocidas se les comience a dar lo que son los arrestos. Tenemos claro que es su política, claro. Pero también tenemos muy en claro que ellos no están movilizados por los abuelitos que están presos en un penal, ¿eh? Ellos están movilizados y necesitan que urgentemente la política de derechos humanos se caiga de la agenda política, porque la política que nosotros construimos en estos 12 años no solamente nos permitió condenar a los genocidas, a muchos de ellos, no a todos, pero a muchísimos de ellos, sino comenzar a dejar en evidencia la complicidad civil. Y ahí, detrás de esa complicidad civil, que fueron en realidad los que gestaron, los que ayudaron, los que financiaron el golpe, están muchos de los apellidos que hoy son parte del gobierno nacional, sea desde el Ejecutivo Nacional, en las provincias, en los municipios, tenemos represores, personas identificadas como represores dentro de ministerios de seguridad, en lugares estratégicos, eso es cierto, están en lugares estratégicos. pero también me parece que no entendieron la historia, digamos, ellos claramente vienen por los símbolos, eso es evidente, y sabemos que van a avanzar, que van a intentar avanzar, pero lo que construimos en estos años no fueron únicamente los símbolos, no fue únicamente nuestra política de derechos humanos, no es el momento en el que Néstor, o únicamente el momento en el que Néstor baja los cuadros y le dice a las fuerzas que no le tiene miedo, tiene que ver con una política de Estado que permitió llevar adelante los juicios, que formó profesionales que tienen hoy la capacidad, más allá de las piedras que le quieran poner en el camino, las trabas que le quieran poner en el camino, de formarse y de poder acompañar a quienes tenemos que dar testimonio para poder seguir avanzando en estos juicios. Tiene que ver con una generación de jóvenes que tiene muy en claro que no va a discutir la teoría de los dos demonios. Sabe que en nuestro país no hubo una guerra, ni hubo dos lados, hubo un Estado terrorista que decidió hacer desaparecer una generación para poder instalar un modelo político, económico y cultural de país. Digamos, todo esto que nosotros pudimos construir en estos años, no más allá de las medidas que el Ejecutivo pueda tomar, no significan, obviamente, que no haya que estar atentos en cuanto al vaciamiento, que no es únicamente el Ministerio de Justicia, la Secretaría de Derechos Humanos, tiene que ver con una política nacional. Necesitan, ahora le dicen equipo chico, porque es más marketinero, quieren un Estado mínimo. Claro. Necesitan que, claro, equipo chico queda lindo, pero no, es un Estado mínimo, es que no estemos profundizando y dejando en evidencia que Massot, de la nueva provincia, claro, tuvo que ver directamente con la dictadura militar, que Blaquier tiene que ver con la dictadura militar, que en Salta, Levín y la Veloz del Norte tiene que ver con la dictadura militar, y así podemos seguir. Es increíble, Vicky, cómo la justicia, el Poder Judicial determina rápidamente que Milagros Sala debe perder su libertad, y al mismo tiempo rápidamente, y habiendo muchísimo más elementos para condenarlo, no lo piensa así de Massot, de estos tipos que han sido responsables de desapariciones, de tortura, de muerte de muchísima gente. Papel prensa, el papel con el que se comunica el país desde hace tantísimos años, ¿cómo se obtuvo papel prensa? ¿Cómo llegamos a dar este? ¿Cómo lo digo siempre, digamos, porque si no, uno no termina de entender cómo Patricia Bullrich, la responsable de quitarle a los abuelos y a los empleados estatales el 13% de su sueldo en la peor crisis de los argentinos, donde después, ya sabemos, explotó el país y se fueron todos en helicóptero por la ventana, y ahora volvieron, y Patricia Bullrich le saca casi el doble de votos al ministro de Economía y al funcionario argentino que logró que las Naciones Unidas, salvando a los países imperialistas, voten a favor de las deudas soberanas de los países. Una cuestión que vos decís, es lógica pura, ¿cómo? Y porque se camuflan en este, tienen esta capacidad, obviamente comunicacional. Sí. Obviamente comunicacional, porque son los mismos, porque hace 40 años se pensó un país, obviamente son los mismos que no tuvieron ningún tipo de problemas de conciencia en hacer desaparecer 30.000 personas y hasta robarse los bebés, pero no porque los bebés éramos brillantes o íbamos a hacer... No, por las dudas. No sea cosa que se activara de vuelta, como decían ellos, Jorge en subversivo, no sea cosa que el día de mañana, pero no nosotros, la sociedad, volviera a prender en la sociedad la idea de que sí se podía construir un país mejor y una patria grande. Yo creo que más allá de que no nos acompañó el conjunto de la ciudadanía y que perdimos las elecciones, hay un porcentaje de la sociedad argentina que no es la de los 70 ni es la de los 90. No cierra la cortina y mira para otro lado, no piensa que le pasan las cosas al que anda en cosas raras, digamos. Hay un 49% de la sociedad argentina que tiene plena conciencia de cuáles son sus derechos y que está sumamente empoderado. Por eso nosotros tenemos bien claro que estamos atentos, por supuesto, ante las políticas que lleva adelante el macrismo, que son de esto, de vaciamiento del Estado. Ellos necesitan que el Estado se endeude, que haya un Estado mínimo. No tienen patria. El día de mañana explota la Argentina y no van a tener ningún tipo de conflicto, ningún tipo de problema en ir a trabajar, son CEOs de multinacionales. Entonces, nosotros que sí tenemos patria, que tenemos plena conciencia de la importancia de todas las conquistas que obtuvimos en esos 12 años, tenemos la responsabilidad de resistir a cada uno de estos avances y de estar firmes, por supuesto, y entender, perfecto, nosotros respetamos, a diferencia de ellos, respetamos la democracia, perdimos y estamos construyendo para volver, digamos, el año que viene, ganar las elecciones para que haya mayoría nuestra en el Congreso y en tres años que vuelva nuestro proyecto político a gobernar la Argentina. Mientras tanto, atento, y el objetivo sigue siendo nuestra batalla. Es cultural, nosotros tenemos que seguir dando esta batalla, no perderla ni... Hola, Victoria. Hola, hola. Victoria, ¿estás ahí? Ah, se cortó. ¿Se cortó? ¿La perdimos? La perdimos. Bueno, Vicky estaba hablando de la batalla cultural, ella nos había comentado antes sobre las reuniones que pudo mantener con Milagro Sala, y también, por otro lado, sobre el tema de los implicados en delitos de lesa humanidad. ¿Y cómo están todos prendidos ahora en el gobierno? Que eso es muy interesante, porque Vicky señalaba esto de la dictadura como una dictadura cívico-militar, y cómo la parte civil, la parte que se benefició y la parte que fue artífice de esa dictadura, hoy tiene cargos estratégicos, tiene lugares claves en el gobierno, un gobierno seocrático donde estas mismas corporaciones que se vienen beneficiando desde la dictadura ahora tienen un Estado atendido por sus propios dueños. Sí, además, ¿qué se puede esperar de un medio de comunicación que se agrandó tanto a partir de la apropiación ilegal de papel prensa a través de la tortura? ¿Qué se puede esperar de ese tipo de medios cuando hablan de derechos humanos, cuando hablan a favor o en contra de un gobierno? O sea, ¿qué se puede esperar de alguien que tiene las manos llenas de sangre y tiene el medio de comunicación o multimedio más grande de todo el país? Me parece que tenemos de vuelta en línea. ¿Estamos de vuelta, Vicky? ¿Nos escuchás? Sí, hola, hola. Sí, yo te escucho. Yo seguí hablando. Habíamos perdido el audio, no te escuchábamos, Vicky. No, te perdimos en un momento. Igual estaba claro el sentido de lo que estabas diciendo. Vicky, quiero aprovechar, lo sabés, te lo hemos dicho alguna vez, pero es para nosotros, para los samartianos, es muy emocionante hablar con vos. Te queremos muchísimo porque de alguna manera creemos que simbolizás esa victoria cuando decís se llevaban a los chicos, no porque fuéramos brillantes o lo que fue. Bueno, yo creo que vos honrás muy bien esa historia y que sos de alguna manera la justificación de los temores de esa derecha rancia. Así que quería decírtelo y agradecerte muchísimo que el domingo te acercaste a esto que estábamos organizando con muchas fuerzas. Sabemos que como responsable de derechos humanos de Colina tenés una agenda cargadísima porque el gobierno de Macri nos tiene como bola sin manija con todos estos temas, y que te hayas hecho ese hueco para nosotros fue muy importante. Estuviste participando ahí en una comisión con un montón de gente sobre derechos humanos. ¿De qué se hablaba? ¿En qué estaba preocupada la gente que se acercó a la plaza? Bueno, sí, en principio agradecerles a ustedes porque realmente estuvo muy linda la jornada, digamos, la actividad. Los vecinos tenían diferentes situaciones como muy puntuales que tienen que ver con esto que logramos en estos años, no solamente algunos hablando de las causas y la situación de los genocidas que están recuperando el arresto domiciliario y eso, pero también después el acceso a la salud, digamos, el tema de sus jubilaciones, del tema de, digamos, todo tiene que ver con todo. Y planteaban esto, digamos, estos problemas que están teniendo ahora, ¿no? Estaban varios compañeros, estaba el doctor Rashid, estaba también el compañero Oscar Trota, que comentaba la situación del Garrahan, ¿no? Hubo un montón de supuestamente de avance, y la realidad es que Garrahan sigue en la misma situación, y que el gobierno de la ciudad, de hecho, no, nosotros juntamos tapita y resistimos, y resulta que el gobierno de la ciudad le entrega a la Fundación McDonald una cantidad impresionante de terrenos que son de todos los porteños, digamos, un negociado que van haciendo ellos, ¿no? Que es lo que saben hacer y que en estos años en la ciudad de Buenos Aires, igual la realidad de la gente se modifica, pero cada día es peor, digamos, se modifica para mal. Y bueno, lo que surgía de los vecinos era esto, en principio celebrar también que la mayoría de las personas que estaban eran todos vecinos, ¿no? Uh-huh. No había, salvando algunos compañeros, que bueno, fue el domingo, fue un día muy difícil también para todos porque veníamos de solidarizarnos con los compañeros de Nuevo Encuentro, que la noche anterior habían sido víctimas de un atentado más grave, sí. El más grave desde el retorno de la democracia. Que todavía también, digamos, esperamos que rápidamente, no entendemos por qué motivo todavía no esté identificado el responsable o los responsables. Uh-huh. Bueno, la situación es la que tenemos todos, ¿no? Esta necesidad de encontrarnos y de ir marcando esto, ¿no? Los objetivos, porque si bien es cierto que ellos avanzan, tratan, ¿no?, de avanzar, y en algunos puntos también tienen que ir retrocediendo, porque nosotros y porque el pueblo organizado también les va marcando esos límites, tenemos que tener los objetivos claros, si no, nos gana la impotencia a veces, ¿no?, la sensación de que sí, de que vienen y que se van a quedar, digamos, con todas nuestras conquistas. No, de que esto es para siempre, claro. Claro, Cristina fue clarísima, va a pasar lo que nosotros queramos que pase, nosotros queremos volver, entonces para que nosotros ahora queremos volver, para volver tenemos que trabajar, tenemos que militar y tenemos que desarmar ese discurso, tenemos que explicarle a la gente qué hay detrás de la libertad de los genocidas, qué hay detrás del endeudamiento nuevamente con los fondos buitres, qué hay detrás de unos eslogan divinos de paz, de familia, de amor, de no sé, de todo lo que dicen, digamos, del respeto, de la tolerancia, y después cuál es la realidad, esto que te digo, un ministro de la nación y un ministro, digamos, joven, porque hay algunos que uno dice, bueno, gente grande que qué sé yo, se formó relativamente joven, que claro, como te digo, que concentre tanto odio en tan poquitos caracteres y que se manifieste públicamente diciendo que el error más grande de la dictadura fue haber dejado a los bebés vivos. Y bueno, eso es lo que hay detrás. Después poneme 150.000 propagandas que hablen de la amistad, de la familia, de que hay diferencias, por supuesto, y lo más sano que nos tiene que pasar como sociedad es que existan diferencias. Y en una mesa, lo decimos siempre, en una mesa, en una familia, mis hijos no son todos ni del mismo cuadro, ni a todos les gusta lo mismo, ni nunca se ponen de acuerdo en elegir una comida, digamos, se come lo que hay, obviamente, después ya está, se resuelve rápido, pero si en la mesa de una casa surgen las diferencias, ¿cómo no van a surgir en la política? ¿Cómo no van a surgir? Sería terrible que todos... ¿Vicky? Ah, no te escuchamos de nuevo. Ahí está. ¿Hola? Hola, Vicky. Puesto. Hola, ¿me escuchás ahí? Sí, ahí está. Digo, esta diferencia, esta grieta, ¿no?, que se encargaron los medios de comunicación, de no sé, hubo 12 años de grieta en la Argentina, pero jamás, jamás se atentó contra un local partidario que fuera de la oposición del gobierno. Claro. Desde que asumió el macrismo no paran de generar violencia en la gente. Nosotros podemos tener nuestras diferencias, pero generar violencia, agredir a alguien, por supuesto que no. Tenemos que ganar las elecciones porque nosotros respetamos la democracia, porque sabemos cuánto nos costó. Claro. Tenemos plena conciencia de eso, porque aprendimos a los golpes, aprendimos de los errores. Lo que sí vemos con muchísima preocupación es que hablaron de la necesidad de dejar de hablar un discurso de odio. Claro, dejan de hablar porque, digamos, corren, acallan todas las voces que piensan diferente. Claro. Entonces, ellos nunca perdieron un solo canal que Volver iba a desaparecer, que este iba a desaparecer. La realidad es que no desapareció ninguno, que se quedaron con absolutamente todos los canales, con todas las empresas, y que a los que somos kirchneristas o acompañamos el proyecto de Néstor y de Cristina, nos sacaron 678, nos sacaron TVR, nos sacaron todos los programas donde uno tenía, digamos, dónde escuchar, y ya está. Y eso genera mucha gente, no los que somos militantes, porque nosotros nos ordenamos automáticamente. La gente que de hecho dio casi da vuelta a la campaña, digamos, que se puso, la militante salió y golpeó y habló. Esa gente genera bronca. Esa gente sí, claramente se enoja y dice, ¿por qué yo no puedo escuchar las voces que a mí me representan? Seguro. Sin duda. Vicky, la verdad que te agradecemos muchísimo y obviamente esperamos este 24 de marzo haciendo memoria del inicio de la última dictadura cívico-militar, eclesiástica, económica, mediática y todo lo que quieras agregarle. Esperamos que esté muy llena la plaza y esperamos obviamente cruzarnos con vos porque siempre es un placer hablar con vos. Victoria, gracias. Sí, ahí vamos a estar en la plaza y sí, esperamos que todos estamos seguros de que va a ser multitudinaria y esperamos que todos los argentinos que abrazamos la democracia estemos ahí el 4 de marzo. Sin duda. Gracias. Un abrazo grande, Vicky. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hablábamos con la Secretaria Nacional de Derechos Humanos de Colina, Victoria Montenegro. AM 740. Radio Rebelde.

andar, hundiendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. Vamos a andar con todas las banderas trenzadas de manera que no haya soledad, que no haya soledad, que no haya soledad, que no haya soledad. Vamos a andar para llegar a la vida. Vamos a andar en verso y vida tintos para llegar levantando el recinto. Vamos a andar del pan y la verdad para llegar matando el egoísmo. Vamos a andar para que por lo mismo, para llegar reviva la amistad. Vamos a andar hundiendo al poderoso, para llegar alzando al pecho. Vamos a andar sumando a los demás, para llegar con todas las banderas. Vamos a andar trenzadas de manera, para llegar que no haya soledad. Vamos a andar, para llegar. Vamos a andar. Escuchando a Silvio Rodríguez, pero ¿a qué se debe, señor Santiago Moradián? Porque me quedó picando un oyente que llamó antes, que nos decía que vamos todos el martes a Comodoro Pi y decía que tendríamos que ir sin banderas, que tendríamos que ir a cara pelada y sin banderas. Y me parece respetable, por supuesto, la opinión del oyente, y además lo siento un compañero ya desde el momento en que dice que tenemos que ir a la plaza. Pero es algo que hace muchos años que reflexiono, porque genera dolor a veces en la militancia. Cuando uno abraza una bandera, uno se compromete con una historia, con una forma de ver el mundo y con un grupo dentro de otro grupo. Y esas banderas, de alguna manera, son como un libro donde en cada vez que esa bandera sale a la calle, cada lucha en la que esa bandera decide comprometerse, decide poner el pecho, escribe una página. Entonces pedirle a un militante de una fuerza política que no lleve su bandera, que no escriba esa página en ese libro, que no lo incorpore a su tradición de lucha, es injusto. De hecho, nosotros queremos que vengan todas las banderas, que vengan más banderas, que cada uno traiga sus banderas y sumemos todas esas banderas en un gran proyecto. Pero un proyecto que no es sin banderas, es un proyecto que tiene adentro las banderas de Evita y de Perón, que tiene adentro las banderas del Che Guevara, que tiene adentro las banderas de Chávez, que tiene adentro montones de banderas, montones de tradiciones, y que las necesitamos a todos adentro, y necesitamos que todos se sientan orgullosos de lo mejor de esas tradiciones y que aporten lo mejor de esas tradiciones. Pero las marchas sin banderas se pueden confundir con marchas sin historia también, y nosotros necesitamos toda la historia, todo lo mejor de cada tradición al servicio de la unidad. Tenemos que mostrar que estamos juntos, que somos distintos, pero estamos dispuestos a juntarnos. Yo quiero llegar a la plaza con la bandera de Amartya y darme la mano con los compañeros de Miles, y darme la mano con los compañeros de la Cámpora, y darme la mano con los compañeros comunistas y con los compañeros radicales irrompibles y con los compañeros de Forja, y quiero que haya tantos colores y tantas banderas que sea difícil desde lejos distinguir cada una. Que se vea un multicolor enorme que diga que estamos todos. Sin duda, sin duda. Y sabes que, si bien no creo que haya sido la intención del oyente esta que voy a referir ahora, recuerdo cuando juzgaban discursivamente, ¿no? A los de la Cámpora por haber ido con la pechera de la Cámpora a ayudar a la gente que estaba inundada en La Plata. Y a mí me parecía como una discusión que no llevaba a ningún lado. Me parecía Micheli, el periodista de Canal 7, cuando increpó al Cuervo Larroque. Me parece sobre todo que lo importante era estar ahí, y también está bueno saber quién no estuvo ahí. Entonces, por ahí esa era la manera de mostrarlo. La Cámpora estaba ahí y los demás no estaban ahí. También es importante por eso, efectivamente, porque cuando uno pasa por una movilización y pega un pantallazo, por ejemplo, ahora que hay tantos despidos, se da cuenta qué sindicato falta. Cuando va a estas movilizaciones y pega un pantallazo, se da cuenta quién es el dirigente que se hizo el sonso y no movilizó. Uh-huh. Y uno se da cuenta también quién es esa fuerza política con la que uno pensaba que tenía un montón de diferencias, que eran tales o cuales, y que en realidad a la hora de los bifes, en las cosas importantes, nos podemos encontrar juntos en la misma plaza y para defender lo mismo. Uh-huh. 12:45 de la mañana. Todavía queda un tramito más de No Nos Queda Otra. No Nos Queda Otra. La revista Amartya en el aire. Espacio publicitario. Estudio Jurídico Contable Sbora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosbora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Mochila, cuadernos, lápices de colores y los libros de texto. ¿Tienen tarjetas de Banco Credicop? Porque se ahorran un 20%. ¡Ah! Sí, ahora las mamás y los papás pueden respirar tranquilos. Porque con las tarjetas Credicop tienen un 20% de ahorro todos los jueves en todas las librerías del país, del 18 de febrero al 18 de marzo. Consulta otras promociones y los comercios adheridos en todo el país ingresando en www.bancocredicop.coop. En esta vuelta al cole, con los beneficios Credicop, te damos una mano. Promoción correspondiente a la cartera de consumo. Ejemplo, en un consumo de 1.000 pesos se reintegrará la suma de 200 pesos. Vigencia, bases, condiciones y tarjetas participantes en www.bancocredico.coop. Fin espacio publicitario. Hacer es la mejor manera de decir. Hola, sí, buen día. Yo quiero dar una opinión respecto al juez que ha cobrado 100.000 pesos a una de estas bandidas empresas que inundó de veneno las cañerías, todo, porque eso dura por años. 100.000 pesos. ¿Qué es eso, 100.000 pesos cobrarle? ¿Qué juez opina a favor de esa gente? No puede ser, las minerías están destruyendo la tierra. Por Dios, y 100.000 pesos. Hola, habla María Amalia de Belgrano. Este tema de las terminaciones, que si femenino, que si masculino, bueno, es una terminación invariable, ¿eh? Así como existen adjetivos, por ejemplo, feliz, inerme, que no se modifican. Y estas modificaciones que le ponen una A a todo, por ejemplo, me parece que no tienen nada que ver con la igualdad de género y atentan contra la belleza, digamos, originalidad del castellano, no español, castellano, que es la lengua que hablamos. Lo mismo que en la escritura, cuando se ponen las arrobas, que son imposibles de leer, imaginemos un cuento de cuántas partes escrito con arrobas, bueno, no tiene nada que ver con la igualdad de género. Hola, mi nombre es Pedro, yo soy de Omoz, sostengo que el día martes tenemos que ir a rodear el Congreso de gente, mirar quién votan a favor de esta ley hija de puta, y a los que votan no los tenemos que dejar salir del Congreso, o si no directamente fusilarlos, porque están entregando el futuro del país. Vamos a quedar directamente, nos van a venir de afuera y nos van a decir, bueno, tienen 48 horas para irse del país. Así que tenemos que ir todos y no permitirle a nadie, a los traidores hijos de puta como Bocio y Pichetto, hay que expulsarlo del partido. Un abrazo, Pedro. Ya, Nacho, me causó gracia lo de pedir la galletita o una torta. Ustedes se volvieron macristas. O sea, quédense tranquilos que el Mauri, que va a estar cerca, les va a llevar una docena de facturas. Este ladrón es miserable hasta para eso. Les va a llevar una docena de facturas, quédense tranquilos. Yo voy a llevar el café con leche. Chau, segundo de vuelo, gracias. Sí, hola chicos, habla Beatriz. Quería decirles si ustedes podían aclarar el arreglo que se está por firmar el martes, o sea, la derogación de las leyes. Es solamente para arreglar con la mitad, o sea, con ese 7% que quedó, se arregla la mitad. Queda pendiente la otra mitad. No sé qué otra parte nos van a fundir, porque ya la verdad no sé de dónde van a sacar para pagarle a la otra mitad que sigue ahí pendiente. Bueno, gracias, un beso. Gracias por la labor de ustedes todos los días, ¿eh? Buen martes, nos vemos, chao. Ah, ¿qué tal, compañeros de Radio Rebelde? Bueno, un saludo para Rocío y todo su equipo. Mirá, ayer me llegó un mail que habían reprimido la UCEP, la reflotaron de nuevo y está reprimiendo a la gente en condición de calle, cuando es la unidad de cuidados públicos, parecen los camisas fardas. Y también reprimieron en una fábrica de vinagre, Menoyo, salió en Crónica, lo leí por Facebook. Así que bueno, y hoy tenemos estas novedades. La verdad que si no ganamos la calle vamos a estar en el horno. Un abrazo para todos, Chiche de Palermo, chao. Un abrazo para vos, querido Chiche. Gracias por comunicarte al 4524-7816, a lo que también hizo, qué rara manera de decirlo, quienes también hicieron lo mismo, ahí está, fueron Ana María de Belgrano, Pedro II de Boedo y Beatriz, que estaban comentando diferentes cosas, se preguntaban sobre lo que sucederá el martes, y otros hablaban sobre el tema del lenguaje, que fue la propuesta del día de hoy. Ya hemos hablado sobre eso, por ahí en otro día lo desarrollaremos un poquito más. Sí, interesante igual la posición de Ana María, sí. Me parece interesante. Yo creo igual que, nada, es para hablarlo largo y tendido, pero el tema del lenguaje es interesantísimo, eso sí, creo, que duda. Me parece vale la pena conversarlo y no darlo por algo menor y cerrado. ¡Qué grande, Pedro! Pedro, yo estoy con vos, a los traidores a la patria, ni olvido, ni perdón, ni nada, al traidor a la patria hay que fusilarlo, viejo, el que traiciona, y esto es un acto de traición a la patria, así que estoy de acuerdo. El martes vamos todos ahí, no sé si no dejarlos salir, eso no vamos a incitar a la violencia ahora, porque además todavía no son traidores, tienen la oportunidad de rectificarse, pero después que traiciona a la patria, viejo, de arriba no se la puede llevar, no sé, no le vamos a hacer nada, ninguna agresión física, pero no nos vamos a olvidar, no nos vamos a olvidar, y vamos a estar ahí para saber bien quién votó cada cosa. Tenemos que ir todos el martes, vamos ahí, vamos a ver, vamos a armar el listadito, de un lado los que votaron con los buitres para vender, para entregarnos al norte, y del otro lado los que hicieron patria, ¿eh? Vamos a hacer la listita. Todo depende de cuál sea la patria de cada uno. Nosotros estamos del lado de la patria, de nuestra patria, de la República Argentina. Pero es lo que comentaba Vicky, la gente de derecha que está en el Congreso y que están en las cámaras ahora y que lamentablemente también está en el sillón de Rivadavia, o no tiene patria, o la patria no es el otro, sino son los otros, los del norte. Como decía el tío Jaureche, si malo es el de afuera que nos compra, peor es el criollo que nos vende, así que vamos a ir ahí a tomar nota de quiénes son los criollos que nos quieren vender, ¿eh? Más oyentes en el 4524-7816. Buen día, queridos chicos de Amartya, habla Mora. Estoy totalmente de acuerdo en que el martes 15 de marzo todos los argentinos tenemos que salir a las calles y rodear el Congreso con más de 1 millón de personas para decirle a este nuevo gobierno que no estamos de acuerdo que gobierne por decretazos, con despidos, con represión y entrega de nuestro país al imperialismo. Así que todos al Congreso, todos juntos, en defensa de la soberanía de nuestro país. Les mando un abrazo grande a todos y gracias por estar ahí. Hola, Rocío y compañera, la Ofelia de Matadero. Mira, yo conozco una familia de la provincia de Corrientes que uno de los hijos trabaja en economía familiar, pero es de gran ayuda para la gente, incluso para los que recién empiezan y que estaban en el fondo del mar, le enseña cuáles son las mejores semillas que brinda el INTA. Le enseñan, viste, como si fuera un entrenamiento. Aparte, pues este chico tiene terciario agrícola, ¿cómo se llama?, de una escuela técnica agraria. Bueno, incluso en la época de inundaciones, con sus propios autos, ayudan a la gente, si son productores que quedaron en el agua. Hola, Rochi, muchachos. Bueno, la verdad que el gobierno ha desarmado bueno, también ha despedido a más de 1000 trabajadores del programa Conectar Igualdad, ¿no? Así que lo que pensaba yo, que bueno, ahora muchos padres que tenían esperanza que cuando sus hijos empiecen la primaria, que el Estado le dé una compu, que se olviden, ¿no? Y digo esto porque hubo muchos laburantes que votaron a Macri, ¿no? Muchos laburantes que, tirándose un tiro en los pies, como dijo Gerardo Romano, votaron a Macri. Así que se olviden estos padres de tener una compu cuando sus niños empiecen la primaria, ¿no? Y soy Jorge de Flores, para el programa de Marcia, quería hacer una denuncia. Hace 8 años que estoy pidiendo un corte de raíces que me rompió la vereda, me rompió la puerta de entrada de la casa. Ayer vinieron a verificar por la vereda y todavía yo tengo que ir a la Comuna 7 a denunciar todo, porque por teléfono cuando llamo no me llevan el apunte. Hola, sí, habla Amanda de Castelar y la señora que llamó para fundamentar que se debía decir oyente porque poeta es tanto para hombre como para mujer, está equivocada. Poeta es el hombre y poetisa es la mujer. Así que el fundamento de que utilizó es erróneo. Chao, gracias. Hermoso tu programa. Chao. Hola, las palabras son mi obsesión porque soy traductora y correctora de profesión y narradora y poeta de gusto. Soy Ana de Villa Crespo y no me importa demasiado eso del género porque se puede hacer, como decía el muchacho, para que sentirla. Lo que me molesta es cuando pronuncian la L o la Y como ¡ay, cómo llueve! Voy a llorar, pero bueno, cada uno tiene sus manías, ¿vieron? Un abrazo. Un abrazo para ti también, queridísima oyente. Ana de Villa Crespo, bueno, donde sucedió hace pocos días el tiroteo. Yo sigo diciendo tiroteo y está mal porque no hay dos bandos, sino que fue una tiroteada una parte. Una balacera. Eso fue en Villa Crespo, allí en Gurruchaga, en la calle Gurruchaga y Padilla. Saludamos también a Amanda de Castelar, a Jorge de Flores, a Ofelia de Mataderos y a Mora. Les repetimos que este martes, desde las 7 de la mañana hasta las 14 horas, vamos a estar en el Congreso, vamos a estar a la espera de novedades con respecto a lo que puede llegar a suceder con los fondos buitre, perdón. Están todos invitados a acercarse. Bueno, es gracioso lo de la convocatoria de que traigan comida. No, la realidad es que es un chiste. Es un chiste, pero un bizcochuelito no estaría mal, ¿eh? Acá, deje de pedir. Hacemos trato. Si a un oyente trae bizcochuelo, le damos un mate de los que esos ricos que prepara Mabel, que son pero los mejores mates de la mañana. Qué mentiroso que es. No soy mentiroso, es verdad. Miente, es verdad. Miente. Por un mate de eso de Mabel, abandono cualquier entrevista. Dato importante, te repito que Jimena Rivera, compañera de Martia, está organizando a través de una empresa de viajes un viaje a Cuba para que puedas ver a los Rolling Stones y de paso puedas conocer ese preciosísimo país. Si nunca fuiste a Cuba, qué mejor momento que este. De paso te ves a los Rolling Stones. Así que para conocer la promoción y para hablar con Jimena y entender un poco más de qué se trata todo esto, tenés que escribir a riveros-jimena@yahoo.com.ar. Repito, riveros-jimena@yahoo.com.ar y repito también que Jimena va con J. Y Riveros con B corta. Exacto. Muy buena la aclaración, queridísimo compañero. Seguimos escuchando a algunos otros oyentes mientras se acaba nuestro programa, así que los que entren. Hola. El lenguaje es una construcción social y como tal refleja los prejuicios sexistas aún presentes en nuestra cultura, a la vez que condiciona nuestra forma de ver el mundo. Un lenguaje sexista es aquel que oculta, infravalora, subordina y o excluye a las mujeres. El lenguaje no sexista es un uso igualitario del lenguaje que, de forma consciente, pretende fomentar una imagen equitativa y no estereotipada de las personas a las que se dirige o refiere. Sí, recién acabo de escuchar que el Estado va a comprar el excedente de leche que tienen los tambos, ¿no? Bueno, gran negocio para los Macri. ¿Qué van a tener? ¿Una usina láctea? ¿Qué van a fabricar? ¿Quesos ahora? Porque estos siempre vivieron del Estado. Así que bueno, deben ser esos quesos agrios y malolientes, que por supuesto yo no pienso comprar. Así que bueno, Estas son las ideas que tiene este gobierno, de cuarta, de décima y de catorce décimas, porque realmente no hacen nada más que joder al pueblo estos tipos. Un beso grande, chao. Bueno, José de Pompeya, por esa injusticia de la vida, cuando nacen mal las madres, las abuelas, la respuesta es Victoria Montenegro. Gran mujer, gran madre, gran militante. Con este legado que dejan las abuelas, tenemos un gran futuro. Gracias. Hola, habla Oscar de Ramos Mejía. Esta resaca periodística sobornable, que no solo injuría a Perón 60 años atrás, sino también a Yrigoyen en sus dos mandatos, y defendió a los reyes del fraude durante la década infame. Es la gran culpable que en la Casa Rosada se encuentre esta basura. Oyentes que se comunicaron al 4524-7816, se nos terminó el programa, pero agradecemos muchísimo a la gente que se ha comunicado con nosotros. Vamos a escuchar el resto de los mensajes y sobre todo los vamos a comentar en el día de mañana, porque bueno, tenemos que cumplir con la radio, ya está la gente de ADN Nacional y Popular aquí para hacer aire. Pero escuchamos todos los mensajes. Igualmente, nada, se termina acá, no nos queda otra, nos vamos hasta mañana, pero vos te tenés que quedar ahí del otro lado de la radio pegadito al parlante y sin mover el dial, porque ya está acá Javier Vicente y todo su equipo para hacer ADN Nacional y Popular. Y con el mismo Javier Vicente y con ADN Popular haremos el pase de mando también el martes que viene. Así que te recordamos, anda agendando el próximo martes. La radio sale en vivo desde el Congreso para enfrentar al acuerdo con los buitres desde las 7 de la matina. Y quería comentar una pequeña cosa antes de despedirnos. Estoy de acuerdo con el oyente que comentaba sobre la nota de Victoria Montenegro, que no es la única, afortunadamente les salió mal a los dictadores y a los represores, les salió mal, porque no es la única nieta recuperada que, como se diría, le salió el tiro por la culata, porque ella sigue la lucha de sus padres que continúan desaparecidos, lamentablemente. Bueno, son varios y no me daría el aire para decirlo, pero puedo nombrar a Charlie Pisoni, a Horacio Petragala, todos los conocen, a Cabandié, bueno, son muchísimos, así que hecha la aclaración, la nota con Victoria Montenegro la van a poder encontrar en la tarde de hoy en amartia.com.ar. Se acabó. Gracias, Santiago Moradián. Gracias a usted. Nos vemos mañana en estos días. Nos estamos viendo, nos estamos cuando escuchando. Quiera. Gracias a Pablo Díez en la producción, al igual que toda la gente de Revista Amartia, Mavi en la operación técnica. Y mates. Y mates, obviamente. Mi nombre es Rocío Alterley y mañana viernes te espero aquí, en Radio Rebelde AM740, en otro programa más de la Revista Amartia, porque no nos queda otra que hacer radio. Noticias. Noticias. Noticias.